Buenas tardes. Primero que nada, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Noticias con Mate, a esta columna ya que se nos ha hecho habitual de los viernes. Saludarte primero que nada, ¿cómo está pasando este invierno? Bueno, muchas gracias, Romy, como siempre, por el espacio. Y bien, disfrutando un poco, viste que el receso tiene esa ventaja de que uno puede hacer muchas de las cosas que tiene pendiente, aunque Sí. también es cierto que cuando terminas las vacaciones haces la lista y todo, te Sí. quedaron como varias cosas que creías que ibas a hacer y nunca las terminas de realizar. Pero bueno, uno intenta seguir como cumpliendo con los objetivos que va planteando durante las vacaciones. Está bien. Bueno, ahí estamos un poco repasando, como venimos haciendo todas las semanas, las actualizaciones que van haciendo a la página de Economía Riojana, esta portal web que están trabajando junto a otros colegas, donde, bueno, tienen un interesante acopio de información de economía, de política, gremiales, que van, bueno, actualizando semana a semana, y nos interesaba un poco hoy traer el tema que, bueno, un poco lo hablamos la semana pasada respecto al aumento que anunció el gobierno provincial y del problema con el que se enfrenta tras ese anuncio el municipio, que ya de por sí venía en deuda con varios trabajadores por, bueno, diferencias con la gestión anterior respecto a trabajadores, digamos, que pasaron a planta o que estaban en planta, trabajadores a que se debía la quincenita, por ejemplo, y otros pagos. Y bueno, ahora además se suma este anuncio del gobierno provincial de aumento. Sí, un poco lo explicabas vos recién. Hay una situación que viene en el municipio de la capital que no viene de ahora, pero que este aumento complica aún más el panorama. Para pasarlo en limpio, en números y entender un poco de qué se trata, en la gestión de Ricardo Quintela existieron 1.400 trabajadores que fueron designados por parte de la gestión municipal, pero en su designación no se contaba con el aval del gobierno provincial. ¿Eso qué generó? Que esas personas que cobran sueldo, que están empleados como planta del municipio de la capital, por ejemplo, el dato principal, no cobran la quincenita. Esa situación que se generó durante la gestión de Quintela, porque ocurrió en el 2015, tiene un momento cúlmine en el cual se termina de complicar, que es cuando la Cámara de Diputados el año pasado sanciona finalmente la tan esperada, la tan comentada ley de coparticipación, incorpora un artículo en el cual dice que el gobierno provincial le va a reconocer a los municipios todas las designaciones de personal realizadas hasta el 31 de diciembre del 2014. Cuando hace esta salvedad a los diputados, lo que están haciendo intencionalmente, esto no fue un error, no fue que a alguien se le ocurrió antojadizamente la fecha del 31 de diciembre del 2014, fue que la gestión de Paredes Urquiza, que iba a asumir un par de meses después, porque recordemos que cuando se sanciona la ley de coparticipación, Paredes Urquiza ya había sido electo. Paredes Urquiza, si ustedes recuerdan, en ese momento sale públicamente a criticar la ley, porque se da cuenta que lo que están haciendo los diputados es no garantizarle el financiamiento de todas las designaciones que Quintela venía realizando en el final de su gestión. Y ahí se genera una situación particular. Todos los trabajadores designados por Quintela en el último tramo de su gestión, en el último año de su gestión, legalmente son empleados municipales, porque el intendente hasta el 10 de diciembre fue Quintela. Y Claro. Quintela tenía toda la facultad política y legal para designar a alguien. Y él los designó. Y ahí se generó el problema que hoy estamos planteando, que hay, se calcula que entre 1.500 y 2.000 trabajadores, porque la cifra está compuesta de diferentes situaciones particulares, pero dice 2.000 para redondear, 2.000 trabajadores que la provincia, cada vez que le envía los aumentos de sueldo que aplica, esos 2.000 trabajadores no los toma en cuenta. Claro. Entonces, Paredes Urquiza lo que tiene que hacer es sacar recursos de otro lugar para poder financiarlos. Y la gente hizo una parte política y social muy interesante, porque, Romina, uno por ahí, la gente dice, no, 2.000 trabajadores, ¿quién habrán designado? La mayoría de esos trabajadores designados no son funcionarios de primera línea del gobierno, que también existieron en el gobierno municipal de Quintela, que se los pasó a planta. La mayoría son que eran procalas, pasantes, formadores, que hacía años estaban esperando pasar a planta. Esos trabajadores hoy quedaron presos de la interna y están designados en planta, pero cobran mucho menos que sus compañeros porque no tienen quincenita. Claro, sí. Y ahí se mezcla esto que siempre planteamos, ¿no? De la economía y de la política. Fíjate vos, la interna política del oficialismo deja cautivos a 2.000 trabajadores, en parte por digamos, el cierre de la gestión de Quintela, que en esto no ha sido muy prolijo. Lo más esto también prolijo, hay que decirlo. Claro. Claro, hay que decirlo porque vos no podés designar a 2.000 personas, que está bien en el sentido de que esos trabajadores merecían estar en blanco, y es más digno, indudablemente, y es lo que corresponde legalmente que estén en blanco. Sí. Pero también es cierto que si vos haces una designación como la que se hizo, sin poder tener certeza de cómo vas a financiar en el tiempo esa designación, es por lo menos irresponsable, por lo menos, porque sí, si no... Sí. Si no, sería facilísimo ser gobernante. Uno le dice que sea todo claro. el mundo y listo, no queda mal con nadie. Ahora, claro. también es cierto que la gestión de Paredes Urquiza, en estos 6 o 7 meses de gestión, no le encontró una solución. Sí, incluso me parece, Matías, que acá se vuelve a plantear la cuestión incluso de la autonomía municipal, porque en todo caso tendría que ser posible que el municipio decida, independientemente de la provincia, y cualquier municipio esto, ¿no? No por ponernos solamente con, digamos, en la cuestión del municipio de la capital, pero cualquier municipio tendría que tener esa facultad, esa autonomía de poder designar la cantidad de trabajadores que considera necesario, oportuno políticamente o lo que sea, pero de disponer, digamos, de esos fondos para hacerlo posible. Cosa que no ocurre ni en el municipio de la capital ni en ninguno de los municipios de nuestra provincia, digamos. No, está claro, los 18 municipios de la capital son cautivos de la provincia. Claro. La ley de coparticipación, uno dice, bueno, se logró el objetivo. Y ahí también es otra cuestión. A veces los títulos no dicen todo lo que pasa en la realidad, ¿no? El título fue, sancionaron la ley de coparticipación y en algún punto todos lo celebramos. Ahora, cuando fuimos a ver su implementación, hoy, 6 o 7 meses después, está clarísimo que los municipios de la provincia no son ni más autónomos, ni autárquicos, ni independientes a como eran antes de la sanción de la ley. Inclusive, la transferencia de recursos para los pagos de sueldos se les cambió el nombre, pero es lo mismo, porque claro. se les sigue transfiriendo un monto fijo que va claro. para eso. Sí. Entonces, vos tenés hoy 2.000 trabajadores que le costarían al municipio, se calcula 4.200.000 pesos aplicarle el aumento, y que para eso dice, yo no les doy el aumento, porque no tengo cómo pagarlo, y si se lo diera, lo que tendría que hacer es dejar de prestar los servicios que habitualmente se prestan, que tienen que ver con alumbrado, barrido, limpieza, que tiene que prestar el municipio y la capital. Claro. Pero fíjate cómo todo tiene que ver con una decisión de cómo querés gastar la plata. Esta misma semana, el gobierno municipal anunció que está gestionando una escuela secundaria municipal. Claro. Y la realidad, yo sé que lo que voy a decir suena mal, pero pensémoslo por ahí desde el lado de los docentes. Aunque no se lo diga públicamente, muchos docentes saben que en La Rioja colegios secundarios no faltan, porque hay muchos colegios secundarios que tienen una matrícula inferior a la cantidad de alumnos necesaria. Sí. Yo sé que cuando uno dice esto suena mal porque la gente dice, ¿cómo que no hay que hacer más escuelas? Es que en realidad en La Rioja, en el nivel secundario, en la capital, hay muchos colegios que tienen menos alumnos de los que deberían tener. Lo que pasa es que, claro, por ahí nadie quiere ir a un colegio que está más lejos o un colegio que está cerca de su barrio, prefieren venir al centro. Pero hoy a La Rioja no le hacen falta colegios secundarios. Y el gobierno municipal, para acrecentar su espacio de injerencia dentro del sistema educativo, quiere construir un edificio para una escuela municipal y hacer una escuela municipal. Quizás ahí está la discusión de la prioridad política. Solucioname la situación de 2.000 trabajadores que no están cobrando como corresponde antes de crear algo que hoy no es necesario. Claro. Sí, totalmente. Pero totalmente. La cuestión de la planificación, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente, sí, sí. Claro. Se manifiestan este tipo de cosas. Tal cual, tal cual. Bueno, Mati, y también estábamos, bueno, revisando la situación, digamos, del cotidiano. La semana pasada también charlábamos respecto a la difícil situación que están atravesando las fábricas textiles y hacíamos un análisis respecto en general a lo que es la industria en La Rioja. Y bueno, y esta semana nos damos con que desde el FONIVA ya directamente, que es la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines, está planteando que bueno, hay una caída de las ventas, es decir, por un lado las fábricas que están suspendiendo sus empleados porque están manifestando la cuestión de las ventas básicamente, y esta semana, bueno, el FONIVA haciéndose eco de esta realidad también y planteando lo mismo, un 21% ponen ustedes en economía riojana o dejan ver en economía riojana que es la caída de las ventas, según el FONIVA. Sí, según ellos han bajado las ventas un 21% y eso se combina con los aumentos en los costos que tienen las empresas en gas y en electricidad. Claro. En el sector textil se calcula que trabajan en la red unos 3.000 trabajadores divididos en 10 fábricas. casi la totalidad de esas fábricas en este momento están en una situación complicada. Hay que recordar que en ese sector están las suspensiones que tuvo en su momento Hilados, de 2 meses de suspender a sus trabajadores, Ritex, que suspendió por 15 días, que se terminan la semana que viene, y Enod, que es otra textil, el lunes va a tener una reunión clave para poder determinar si finalmente adelantan vacaciones o licencian a sus trabajadores por un tiempo. Cuando uno dice esto, lo que tiene que quedar claro es que el trabajador suspendido es trabajador que no cobra completo su sueldo. Sí. El ejemplo de Ritex. Un trabajador de Ritex cobra entre 6.000 y 6.500 pesos por quincena. Como lo suspendieron 15 días y se le eliminan algunos ítems como el presentismo, por ejemplo, ítems parecidos, ese trabajador en vez de cobrar 6.000 o 6.500 pesos va a estar cobrando aproximadamente 4.000 pesos. Y ahí es donde empieza a cortarse toda la cadena. ¿Por qué? Ese trabajador que está suspendido porque la fábrica vende menos, va a cobrar menos sueldo, a partir de cobrar menos sueldo va a gastar menos. Eso es una cuestión directa. Si vos tus ingresos son menores, automáticamente lo que va a terminar ocurriendo es que vos compres menos. Sí, y estamos hablando de trabajadores que no dependen de la provincia incluso, o sea, no. Que es la mayoría de los trabajadores riojanos. En este caso estamos hablando de ese pequeño sector de trabajadores que es, digamos, autónomo de los fondos provinciales, por decirlo. Estamos hablando de trabajadores del sector privado, claro, que van a cobrar un porcentaje menor de su sueldo y que eso impacta directamente en su nivel de consumo. Entonces, cuando uno dice que las fábricas venden menos y las fábricas al automáticamente bajar los sueldos de los trabajadores, que es lo que están haciendo con este tipo de actitudes de suspenderlos en sus funciones, va a haber menos consumo todavía. En ese sentido, la rueda virtuosa o la rueda negativa que tiene la economía es más sencilla a veces de lo que uno cree. Cuando el ministro Prat-Gay planteaba, el ministro de Economía de la Nación, de Hacienda de la Nación, planteaba que el costo del aumento de la energía eran 2 pizzas que la gente tenía que dejar de comprar. Lo que por ahí no se plantea es que hay una pizzería que va a vender 2 pizzas menos. Y si esa pizzería multiplica las pizzas menos que vende, tiene menos empleados, y automáticamente se empieza a generar una cadena donde se genera un fenómeno de menor consumo. Sí. La Argentina en eso ha tenido tantos vaivenes que todos, sin querer queriendo, hemos aprendido cómo funciona esto del consumo. Cuando baja el consumo, automáticamente todo el sistema económico se resiente. Sí. Y entonces, estas empresas textiles que tienen una baja en las ventas del 18-20%, la primera medida que toman automáticamente es reducir costos. Y en Argentina reducir costos siempre es reducir por el lado del sector del trabajo. Totalmente. No conocemos otra experiencia, por lo menos, y yo en esto siempre digo lo mismo, díganme cuándo fue distinto. Cuando me muestren una vez que fue diferente no hay ningún problema y todo lo aceptaremos. Pero en la historia de la economía que uno recuerda, por lo menos en estos últimos años, cada vez que reducir costos fue por el lado del salario de los trabajadores. Sí. Y en el caso de los textiles, Matías, la cuestión viene por el lado del aumento de los servicios, básicamente, o hay otras cuestiones que están impactando para que este sector, el textil en general, esté con esta crisis. Hay 3 elementos que se marcan como principales y quizá un cuarto que se discute. El primero es, le bajaron las ventas, hay menos consumo en Argentina que hace un año y ellos, por ende, venden menos. Recordá que venden contra estación, es decir, están generando en este invierno, están vendiendo los consumos que va a tener la gente en el verano que viene. Sí. Porque las fábricas venden las telas, los tejidos, las confecciones que la gente va a comprar en el verano. Venden contra estación. O sea, que lo que no están vendiendo es lo del verano que viene. Claro. Ese es el primer punto. Le bajaron las ventas porque hay un menor consumo. El segundo punto es que le aumentaron los costos porque las que dependen del gas, donde tenían boletas de 1.000, 2.000 pesos, pasaron a 10.000, 12.000, las pequeñas, las más grandes también tuvieron incrementos similares, con lo cual sus costos son mayores. El tercer elemento, que no es menor, es que la Fundación Proteger, que es la fundación que nuclea las empresas textiles a nivel país, está denunciando un aumento de las importaciones, una apertura de importaciones, y en el sector textil, el ingreso de las importaciones, especialmente, recordar lo que nos genera la competencia con la parte del sudeste asiático, donde los costos son mucho más baratos de producción, ese es un tercer elemento que destroza la economía del sector textil. Abrir las importaciones, como ha ocurrido según los primeros números en el primer trimestre de este año, ha generado muchísimos problemas para el sector. Y el cuarto, y este es muy complicado, pero también es un dato, muy complicado terminar de entender hasta dónde llega. Hoy por hoy, para las textiles, el valor del dólar no les permite exportar. ¿Por qué? Si bien está alto para nosotros, para los usos comunes, como a ellos les aumentaron tanto los costos internos a partir del tarifazo, lo que se generó es que el dólar, ya no tienen un dólar que les resulta atractivo. Es muy caro un producto argentino hoy para salir a competir con productos de otros países. Entonces, les aumentaron los costos por el tarifazo. El dólar no les sirve en este momento en el valor que está para poder competir internacionalmente. Les abrieron las importaciones y les bajaron las ventas. Sí, los sí, cuatro sí. componentes juntos, está claro que el escenario no es fácil. Combo explosivo, totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Mati, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos análisis. Le contamos a la audiencia que hay muchos más titulares y análisis para repasar en la página Economía Riojana, que pueden visitar en www.economiariojana.com.ar, y nos estaremos reencontrando el próximo viernes, como ya se nos ha hecho costumbre. Romina, un placer como siempre. Un abrazo grande a todos allí por la radio. Dale, gracias a vos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.